se oiga fuerte. Si quieres cantar conmigo, hay que cantar hasta la muerte. Y es el dinero lo que merece las almas de la humanidad. Y hay unas cuantas ya muy podridas que nos manejan sin cesar. Esclavos del trabajo, el dinero es la razón. Son valores inducidos por los que causan dolor. Ya la gente está cansada, nunca toman decisión, pero sienten y padecen el brazo del opresor. Canto a la libertad para que se oiga fuerte. Si quieres cantar conmigo, hay que cantar hasta la muerte. Canto a la libertad para que se oiga fuerte. Si quieres cantar conmigo, hay que cantar hasta la muerte. Gracias a todos y a los que han venido aquí también.